con los tacones de punta. Hola, Hanna, ¿cómo estás? Hola, Vicky, hola a todos y a todas las que están del otro lado. Y aquí estamos con Janita, le mandamos un beso a Lu, que está estudiando. Mucha suertecita. Lo mismo a Jimena. Y bueno, nos escuchás por Radionauta FM 106.3 y podés comunicarte con nosotras al teléfono 512-1690 o a nuestro Facebook. Con los tacones de punta nos buscan por Facebook, estamos conectadísimos y conectadísimas. Una tarde gris, una tarde fría. Sí, como a mí me gusta. Genial. Me encanta. Un cafecito, un matecito, tendríamos que prepararnos para pasar un poco el frío. No pero tenemos con los mate. Tacones de punta, como siempre, todos los martes a partir de las 5, 5 y 5, 5 y 10, va variando eso, pero presente. Así es, y podés escucharnos online también, como siempre, por radionautafm.wordpress.com. Y bueno, queríamos también compartir el seguimiento de algunas noticias que hemos dado en este programa. Muchas veces sabemos, ¿no? En la costumbre de los grandes medios de comunicación, las noticias son gavetas calientes que van pasando y se consumen y después quedan en la nada. Bueno, no, nosotros tenemos otra idea de la comunicación y nos parece que lo que vemos como noticia es algo que nos importa, que nos interesa, que nos interpela y que nos interesa también saber qué es lo que va pasando con eso, hacer un seguimiento de esa información. Eso es lo que creemos que es informar. Entonces, rescatamos dos noticias hoy. Una tiene que ver con Cerro Negro y Tinogasta. Sabemos que ha habido una lucha muy importante en ese lugar. Y el 11 de julio comenzó un acampe en el cruce de las rutas 40 y 60, un acampe informativo y selectivo. Se paraba y no se dejaba pasar a quienes estaban transportando materiales y cosas hacia la minera, y a su vez se daba información, se pasaban cortos y se daba información a la gente que pasaba por el lugar en relación a la mega minería, a la minería contaminante. Este acampe de Cerro Negro convocó la solidaridad de todas las organizaciones y movimientos a lo largo del país que están en contra de la megaminería y a favor y en contra del modelo extractivo y saqueador que hay en nuestro país. El 20 del 7 llegó, por ejemplo, una caravana solidaria en apoyo al corte de Cerro Negro y se produjo asimismo un desalojo violento por parte de una patota minera en complicidad con la policía de Catamarca, que dejó que esta patota arrojara piedras, lastimara a los asambleístas que estaban realizando este corte selectivo y después realmente lo que hicieron fue desalojar a los asambleístas, la policía de Catamarca. Después de permitir esa violencia, apoyó con este desalojo, no mostraban, todo fue irregular en relación a la orden de desalojo, a un montón de cosas, e inclusive rebatándolo con el secuestro de un colectivo que había llegado mostrando este apoyo solidario de las distintas asambleas y organizaciones del país que están siguiendo y apoyando este tema, que trató de irse del corte hacia Tinogasta, donde pensaban reencontrarse. Sin embargo, no los dejaron entrar a La Rioja. La policía de La Rioja interpuso los móviles policiales para que no pudieran ingresar hacia Tinogasta. Los desviaron, los hicieron irse por Santiago del Estero y bajar hacia Córdoba. Todos estos perseguidos por la patota minera prominera que les arrojaba piedras en complicidad por la policía que los escoltó entre muchísimas comidas por este camino sin dejarlos bajar del colectivo, sin dejarlos ir a los lugares que deseaban, sino dirigiéndolos de manera obligada hacia Córdoba en algo que realmente no tiene otro nombre que un secuestro. Además de esto, el 23 del 7 hubo una asamblea de más de 120 personas en donde se definieron esta asamblea, en donde estaban los asambleístas de Cerro Negro, de Tinogasta, Se definieron las acciones a seguir para seguir la lucha. La lucha no se terminó con ese desalojo violento. Se siguieron realizando acciones de información, se siguieron realizando el pase de cortos para mostrar realmente cuáles son las consecuencias de la minería contaminante. Y también se produjo, esta vez por parte de la policía de Tinogasta, el secuestro del asambleísta Pablo Romero, que la policía después reconoció que lo había apresado, pero jamás dio cuenta de cuáles eran las causas para poder detenerlo. Gracias realmente a la organización del pueblo de Tinogasta, que ocupó pacíficamente la comisaría local, se logró liberar a Pablo Romero. El 24 del 7, al día siguiente, hubo una jornada nacional de lucha contra la megaminería y el modelo extractivo. Aquí en Capital Federal hubo una conferencia de prensa frente a la Casa de Catamarca, en la cual participó, entre otras personas, nuestra compañera Daniela Ramos, a quienes le mandamos también un saludo. Esa es una de las noticias que queríamos contar, lo que había pasado. Nosotros convocamos a la primera manifestación que se hizo en la concentración que se hizo en el obelisco, y también el 20 a salir en la jornada solidaria, en este apoyo solidario en la caravana. Y entonces queríamos comentar qué es lo que había ido sucediendo después de todo esto. Bien, finalmente queríamos, otra noticia que queríamos rescatar era lo que había pasado con el baterista de Callejeros, el ex baterista de Callejeros, que quemó Eduardo Vázquez. Así es, Eduardo Vázquez, que quemó a Wanda Tadei, su mujer, y la asesinó. Esta persona que había estado, recibió condena a principios de este año, 18 años. La verdad que en estos últimos días nos enteramos que ha gozado del privilegio de salida, de salidas transitorias, inclusive antes de estar condenados. Un privilegio que se supone que cualquier preso hijo de vecino tiene que pasar 4 años demostrando buena conducta para recibir un privilegio como ese. La primera salida fue en noviembre del año pasado y la segunda fue en mayo de este año, si no me equivoco. Así es, verdaderamente recién se le dictaba la sentencia, una sentencia que ya hemos dicho en este programa que es verdad, que es realmente cuestionable, puesto que deberían haberle dado perpetua, sin embargo le dieron 18 años alegando el atenuante de emoción violenta, es decir, la quería tanto que la quemé viva. Me da mucha emoción, mi compañera. Siento fuego. Así que bueno, esos son algunas de los seguimientos de las noticias que hemos dado, y ahora vamos a ir a un tema. Un tema de La Mansa Locura, que se llama Conforme. La minería tiene desde hace muchísimo tiempo un desarrollo más que importante. Directo y por lo menos 6.000 puestos de trabajo indirecto. Hoy hay 50 puestos y el otro día un comunicado de la empresa mentía. Brilla lo moco otra vez, eso que alguna vez se llamaron pulmones. Esa esponja que filtra una vez y otra vez el veneno de lo que no está. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ayer, mi bebé? ¿Qué pasó? Y no miré y ahora no pasa nada. Pasó, ya pasó y se llevó y ya no queda ni cama pa' tirarse a soñar. Conforma lo deforme de esta realidad, te toco una cumbita que sea pa' soñar y que haga más liviano al dolor de lucharle esta pena. Conforma lo deforme de esta realidad, te toco una cumbita que sea pa' soñar y que haga más liviano al dolor de lucharle esta pena. ¿Te uso propaganda? De agua en vez que no tomo ni de cerca una gota. Pudre la lata por plata y el pueblo voló para nunca volver. Y hoy tengo dos, tengo tres y a la vez tengo 10 que me comen por dentro. Y el doctor dijo el aire, señor, es que el oro pa' vos solo es un escarmiento, señor. Conforme lo esta situación. Hoy tengo un gran estadio por exportación y miles de fiambre en el suelo solo para tu negocio. Conforme al irrisorio de esta situación, hoy tengo un gran estadio por exportación y miles de fiambre en el suelo solo para tu negocio. El polvo del hoyo está lleno de veneno y no hay freno a la muerte que duerme en su cuna y ayuna bien descolorada. Y esa ensalada que engorda desesperación, que engorda desesperación. Conforme a lo macabro de esta tradición, el nieto del verdugo es el que mata hoy y el arca de la barca se agranda para llenarle la panza. Conforme a todo lo que queda por vivir, la risa, la bandera para resistir, un palo y un paro y un corte y que no pasa nadie. Conforme a lo deforme de esta realidad, te toco una cuquita que sea pa' soñar y que haga más liviano el dolor, y que haga más liviano el dolor, y que haga más liviano el dolor de lucharle esta pena. Estuvimos escuchando Conforme de Mansa Locura, que el 7 de septiembre va a presentar su primer disco, así que les mandamos un saludo. Genial. Bueno, y ahora vamos a comentar una noticia que nos pone contentas, la verdad, que el pasado 17 de julio el ministro de Salud, Alejandro Colia, presentó ante los titulares de las comisiones de salud en diputados y de senadores el protocolo de atención a abortos no punibles. Esta es una guía, ¿no?, de procedimientos para que las mujeres que quedaron embarazadas producto de una violación puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier hospital que cuente con un servicio de obstetricia, ginecología o maternidad. Se establece, ¿no?, este protocolo establece que cualquier hospital y cualquier médico y médica tienen la obligación legal de practicar el aborto sin la necesidad de una intervención judicial y solamente con el concedimiento de la mujer para que se realice la práctica. Si bien esto en el protocolo se contempla lo que es la objeción de conciencia, que es un problema que se venía teniendo siempre por ahí, que se presentaba en estos casos amparados por el artículo 86 del Código Penal, si bien se contempla la objeción de conciencia, esta se toma como individual y no como la institucional, así que si la institución no puede o se niega a realizar la práctica, sí o sí se tiene que derivar a otro lugar donde la mujer pueda acceder a la interrupción del embarazo. Es decir, la institución se tiene que hacer responsable de dar una solución, más allá de lo que opinen sus médicos. Médicos que, hemos dicho muchas veces, hacen objeciones de conciencia en los hospitales públicos y después cobran fortunas por el negociado del aborto ilegal, ¿no? El clandestino. Se llenan los bolsillos por afuera y en los lugares donde se tendrían que hacer los hospitales de forma legal objetan y dicen que no lo van a realizar. Pero sí, lo que dice el protocolo es que ahora, más allá de que haya médicos y médicas que están en su derecho de no querer realizar el aborto, sí o sí la institución se tiene que hacer cargo y le tiene que dar a la mujer tanto la información como el lugar, ¿no?, para que se realice el aborto. Para recordar un poco, el aborto es no punible en tres casos en el que están amparados en el artículo 86 del Código Penal, que son si se realiza un aborto con fin de evitar el peligro de la salud o la vida de la mujer y si no existe otro medio para evitar ese peligro, entonces se llega al aborto. Después, si el embarazo es producto de una violación y si el embarazo proviene de un atentado al pudor cometido sobre un idiota demente. Si bien solo en esos casos la realización de la práctica no implica ninguna responsabilidad administrativa, civil ni penal para el equipo de salud. Por ahí, para recordar que la provincia de Buenos Aires fue una de las primeras que contó con un protocolo de atención de abortos no punibles que se implementó a través de una resolución ministerial en el 2007 a partir de un caso con un adolescente con discapacidad mental, que en realidad ese protocolo solamente se ocupaba de esos casos. De los casos que resultaban embarazos producto de una violación de una discapacitada mental. Nada más. Solamente por violación a una mujer que no fuese discapacitada mental, ni tampoco por correr riesgo su vida. No. Y a partir de este caso, en el 2007, donde se le negó, hubo un montón de trabas para que se realice el aborto, Argentina fue condenada por un comité de derechos humanos de la ONU a resarcir tanto a la joven como a la familia y hacerse cargo y garantizar que de ahí en más no se iba a volver a repetir todos esos abusos sufridos por parte del sistema de salud que se negó a hacer el aborto y de los funcionarios que obstaculizaron todo el proceso previo a eso. Entonces, este nuevo protocolo lo que hace es ajustarse al fallo de la Corte que se dio en marzo de este año, del cual hemos hablado también muchas veces en este programa, que producto de este fallo nos establece esto, que cualquier mujer violada, más allá de su condición, si sea discapacitada o esté demente, pueda acceder a la interrupción del embarazo de esta manera, ¿no? sin presentar una denuncia penal, o algo, solamente con su consentimiento. Me falta el aire. Sí, una perlita, ¿no? Una perlita de esto fue lo que dijo Monseñor Aguer, que llamó a la desobediencia, trató un poco de presionar al gobierno de la ciudad, diciéndole que no debería obedecer el fallo de la Corte porque es inconstitucional, inmoral, ilegítimo, etcétera, etcétera. Porque tienen un concepto de la salud un poco extraño. Sí, lo que dice Aguer es que el protocolo no contiene una trampa porque define a la salud como un estado de bienestar total, completo, en el orden físico, psíquico y social. ¿Pero cómo se les ocurre? Decía que se puede interpretar como salud social, que una mujer, porque en la sociedad le dice que no puede estar embarazada, va a pedir abortar. Y complejizaba un poco esto, ¿no? De qué se entienden por salud. Ya igual es como medio típico de la iglesia, sí. Los pensamientos bastante cerrados y cuadrados que tiene. Reduccionista a lo biologicista, a pensar la salud simplemente como ausencia de enfermedad, y a todos los que nos tienen acostumbrados en sus argumentos discriminativos hacia las diferentes diversidades sexuales, etcétera, etcétera. Bueno, y por ahí, para ir cerrando en relación al protocolo, establece que los médicos tienen como máximo 10 días para responder al pedido de la mujer para realizarse el aborto, y que se va a crear, en todas las instituciones se tienen que conformar equipos interdisciplinarios para la atención de las víctimas. Cualquier víctima puede acercarse, no solamente a la persona que le realice el aborto, sino tiene que contar con un equipo con psicólogos y con demás para tratar a la mujer. Y también es que desde el Ministerio de Salud se dijo que en esta segunda mitad del año se van a realizar capacitaciones a los médicos y a las médicas bonaerenses para implementar el protocolo y para evacuar todas las dudas que puedan llegar a tener. Excelente. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir con un temita de Tonolec y se lo vamos a dedicar a Ana de Campana, que nos va a estar escuchando. ¡Ay, corazoncito! Poquito.

Olga Vázquez, yo pinto y juego. Y con mi hermana, que tiene 8 años. Yo me llamo Yamila, pues tengo 8 años. Y Olga Vázquez, pinto y juego a la biblioteca. Me gusta mucho venir a este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Este 18 y 19 de agosto llega a Mendoza el noveno encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Convocamos a estudiantes, trabajadores, vecinos, organizaciones sociales, colectivos y medios de comunicación que quieran participar de este encuentro, hagan o no comunicación. Se realizarán paneles de discusión y talleres donde compartir experiencias y abrir perspectivas sobre las prácticas de televisión, radio, gráfica y de la organización colectiva en general. Para seguir ejerciendo nuestro derecho a comunicar y comunicarnos, construyamos otra comunicación. Multipliquemos las voces. Consultas e inscripciones al número 155 34 19 62 o 155 40 13 17. Organizan Red Nacional de Medios Alternativos, Noticiero Popular, Giramundo TV y La Pujante 93.3. Haciendo bulla, tomando parte, porque los pibes del barrio no se callen. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va para adelante. 512 1690 Radio Nauta FM. Comunicate al 512 1690. Vení, escuchá, bailá, decidí, luchá, organizate, gritá, salgamos con los tacones de punta. Bien, estuvimos escuchando Tonolec, Ay Corazoncito. Y ahora vamos a compartir una noticia en relación que hemos visto en un sitio llamado laalameda.wordpress.com. Este sitio, que pertenece a una organización que es la Alameda, y que es una organización que lucha en contra de la trata de personas en diferentes sentidos, ya vamos a contar un poco más de eso, denuncia 126 prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Esta nota está realizada por Lucas Schaerer en el sitio, y es un periodista que junto con vecinos y con otras organizaciones políticas han hablado con quien se debe hacer las inspecciones en los prostíbulos y cerrar, por supuesto, los prostíbulos que no están habilitados. En este sitio que ustedes pueden visitar, que es la Alameda, doble A ahí es, ¿no? laalameda.wordpress.com, se difunde por primera vez la lista de los 126 prostíbulos que el gobierno de la ciudad, a cargo de Mauricio Macri, tiene en su poder. Esta lista es llamada por el gobierno de Macri como una lista de casas clandestinas de servicios personales. Esto no es menor si nos damos cuenta de que estos eufemismos realmente están encubriendo a los prostíbulos ilegales. Hay que llamar a las cosas por su nombre. El vicepresidente de la Fundación Alameda, y que es abogado penalista, Mario Ganora, va a realizar una presentación en UFASE porque se viola la ley 12.331 en estos lugares, y esta ley obligaría a la clausura inmediata de todos estos 126 lugares. De esta lista de 126 prostíbulos, muchos figuran como clausurados, pero en realidad siguen en actividad, no han sido clausurados. Ya hemos contado nosotros en este programa que Mauricio Macri tiene fuertes lazos con la mafia de la trata sexual y los prostíbulos, como ha quedado demostrado en la denuncia que realizó Lorena Martins, de quien hemos hablado ya en este programa y que es la hija del zar del prosenectismo Raúl Martins. Raúl Martins tiene prostíbulos en México y en Argentina y financió, es una de las personas que financió la campaña de reelección de Macri con dinero que evidentemente podemos pensar proviene de la explotación sexual de mujeres. La relación, a su vez, esta relación entre Martins y Macri tiene la prueba gráfica en la foto que Macri se ha sacado junto a su esposa Juliana Aguada dentro del narcoprostíbulo Mix, que está situado en Cancún, en México, y que pueden observar en nuestro Facebook con los tacones de punta porque está pegada en nuestro muro. Este prostíbulo es regenteado por un hombre llamado Gabriel Conde, un mafioso proxeneta que estuvo condenado por la explotación de una menor inmigrante en un prostíbulo que en aquel momento se llamaba Shampoo. Este Conde, este tal Conde, es hijo de Luis Conde, que da, es un tipo que da, se murió, y que fue dirigente de Boca Juniors. Inclusive fue el dirigente de Boca Juniors que llevó a Mauricio Macri a ese club para que sea esta su plataforma de lanzada de su carrera política. Volviendo al tema de la lista, esta lista fue entregada en mano por el director de Fiscalización y Control, que se llama Rafael Roldán. Ante vecinos, periodistas y políticos le fue entregada esta lista y Rafael Roldán declaró que clausurarían los prostíbulos que no tenían habilitación, pero esto no ha ocurrido. No solamente no cumplió con esta palabra, sino que además este hombre después ha tenido declaraciones que son realmente vergonzosas en relación a los narcoprostíbulos que están alrededor del cementerio de Recoleta. Dijo: son boliches en realidad, nosotros nunca verificamos que allí haya prostitución. Se le contestó con repetidas cámaras ocultas que muestran que en esos lugares no hay bailes. Hay testimonios de víctimas de esos lugares, como el caso de Karina Ramos. Y inclusive se hizo una denuncia de que se violaba la prohibición de fumar dentro de lugares cerrados. Que es una prohibición que hay en Capital Federal, puesto que hay ceniceros hasta en los baños del lugar. La caradurez de Roldán es tal que contestó que los ceniceros son souvenirs en el lugar, que en realidad no se viola esta normativa de que no se puede fumar en los lugares cerrados. Es decir, hasta tal absurdo llega el deseo de este funcionario de poder argumentar a favor de estos prostíbulos ilegales. El funcionario reconoció que vio las cámaras ocultas de este sitio Alameda, del que estamos hablando, donde se verifica que estas whiskerías, entre muchos signos así de comidas, promocionan la prostitución de mujeres, de niñas, de inmigrantes indocumentadas, y a su vez son bocas de expendio de cocaína. Igual para este Rafael Roldán, que se recibió en la Universidad Católica Argentina y que es encargado de los inspectores y que proviene de la Justicia Nacional, estos no son prostíbulos, son boliches. Queremos también comentar que esta página de la que estamos hablando, la alameda.wordpress.com, también denuncia marcas de ropa que son esclavistas y tratantes. Hay 106 marcas de ropa denunciadas, así que los invitamos a entrar a la página y verificar estas denuncias. Inclusive también denuncian a empresas del campo que utilizan trata de personas y reducción a la servidumbre. Y tengo que decir con muchísima tristeza que de las 34 empresas del campo que denuncian, 21 son de Mendoza, de mi querida tierra de Mendoza, y 13 de la provincia de Buenos Aires. También no solamente tienen estas acciones de denuncia, sino que además han conformado una cooperativa llamada 20 de diciembre,

también con adultos, por supuesto, haciendo títeres y contando cuentos. Es un hermoso cuentacuentos, así que hoy lo hemos invitado justamente para esto, para que nos cuente un cuento, nos llene la tarde un poco con estas palabras y con literatura, y hablando de un tema que nos resulta muy importante, que es el tema de género dentro de la literatura para niños y niñas. Sí, vos sabés que... ¿Cómo estás? Una alegría estar acá en el programa. Bueno, es la primera vez que estoy fuera de Entre Cuentos en un programa, así que estoy muy contento que me hayan invitado. Y el otro día escuchaba por el tema de la Feria del Libro infantil que se hizo hace poquito, terminó este domingo. Escuchaba a un escritor y decía que el tema de la sexualidad se ha avanzado un poco en la literatura infantil, de poder tratarla, de ponerla en discusión. Falta otro tema, que es el tema de la muerte, también tratarla, ¿no?, en la literatura infantil. Vaya tema. Y es interesante lo que está saliendo para compartir esta serie de libros que trata los temas de sexualidad, la cuestión de género. Decíamos recién fuera de micrófono lo que es esta colección que llamada Mi Mamá es electricista, lo que es Mi Mamá es cirujana, Mi Mamá es mecánica. Conductora de autobús, inclusive, de camionera. Sí, hace que nos da una idea que, claro, los tiempos cambiaron, y cambiaron para bien en muchas cosas. Y que hoy en día vemos mujeres cumpliendo distintos roles, como también desde hace tiempo se viene haciendo, pero que hoy se está poniendo a la luz, se está mostrando, ¿no? Es una vergüenza que una mujer, por supuesto, cumpla esos roles, porque hoy hacemos todos un poco de todo, ¿no? Sí, lo importante que es la literatura también para este aporte, que es poder imaginar. Sin la imaginación no se pueden abrir nuevos órdenes de cosas y no se pueden pensar nuevas formas de ser, más allá de lo que hoy es, aquello que queremos ser, a donde queremos llegar. La literatura aporta este granito de arena, que es abrir espacios, dimensiones dentro de la imaginación, para poder pensar lugares nuevos hacia los cuales dirigirnos. Entonces, sobre todo en la infancia, en la niñez, cuando justamente todo es pensar, imaginar, ir formándote imágenes de cómo ser y de lo que querés ser, sí, es importante tener estas posibilidades de pensamiento. Vos sabés que también acá en el libro, ahora lo voy a narrar lo que está en su contenido, el tema de los juegos, ¿no? Que las nenas tienen que jugar a determinadas cosas y los varones a otras. Y vos fíjate ahora en el mismo Juegos Olímpicos que se están ahora, es fútbol femenino, y es muy la bebé, o sea, es algo importantísimo y que requiere mucho la atención, porque es una explosión de energía esta disciplina, que ahora ha llegado, el fútbol ya es parte de la vida deportiva de las mujeres. Y una anécdota chiquita, ¿no?, que hace que y cómo juegan las chicas. Y una profesora de plástica me contaba que llevó unos modelos para armar avioncitos en bandejitas de telgopor, ¿no? Material de reutilización, ¿no? El reciclado vendría a ser papel a partir de papel, vidrio a partir de vidrio, pero en este caso era reutilización, porque esas bandejitas de telgopor que ya no se usan, se utiliza ese material para hacer avioncitos. ¿Y quiénes fueron las que mejores avioncitos armaron y quiénes les gustó más la tarea? A las chicas. Obvio. Y uno piensa que no, que los nenes iban a ser los más interesados, los más movilizados. No, las chicas. Y varias les contaron que a esta profe que el deseo de ellas era ser piloto de avión. Mirá vos. Y que el otro día salió hace poco, Aerolíneas despachó salió un vuelo Buenos Aires-Salta por primera vez tripulado íntegramente por mujeres. Así que esas cosas están pasando y no podemos mirar para otro lado, sino que tenemos que difundirlas, compartirlas. Uh-huh. ¿Y qué cuentito vas a compartir hoy con nosotros? Bueno, uno que se llama Rosa Celeste o Todos los Colores, que es de la colección Mi Sexualidad y que está editado recientemente por Librería de Mujeres Editoras, ¿sí? Y bueno, la autora es Liliana Paulisi y dice así: Rosa Celeste o Todos los Colores, se llama el cuento, y dice así: nuestra sexualidad pasa por nuestro cuerpo, pero también por nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras emociones. En el entorno en que crecemos,

raza, religión, sexo, condición física o preferencia sexual. Bueno, este es un libro muy sencillo, más pensado para niños y niñas, que plantea cosas movilizantes. La verdad es que sí, muy, muy importantes las cosas que plantea. Y que da para después seguir charlándolo, estar... Uh-huh. Abre. Compartir cosas que se puedan coincidir, otras que se puedan poner en discusión también. Pero la verdad es que es interesante que hoy la literatura infantil, acá en nuestro país, en Latinoamérica, esté planteándose estas cosas. Son importantes, es que también la sociedad va cambiando, se va poniendo en discusión muchas cosas y en eso estamos. Y también que, bueno, que sean herramientas que se puedan usar en espacios como el espacio de niñez, del que uh-huh. vos formas parte, uh-huh. del espacio de niñez del Frente Popular Darío Santillán, los talleres que se realizan con niñas y con niños, bueno, poder utilizar este tipo de herramientas, poder abrir espacios de reflexión para los niños y para las niñas. La verdad es que es muy importante poder dar esos lugares y esos espacios para sentirnos acogidos, acompañados, para aprender a no discriminar, uh-huh. para aprender a ser solidario con el otro. Uh-huh. Y son construcciones de todos los días también, ¿no? Uh-huh. No es que desde quizás los talleres sirvan como espacio de encuentro y disparadores de montones de cosas, pero todos los días en la misma sociedad donde vivimos, en la misma mesa familiar, en la radio, en el taller, en la escuela, ir poniéndolo, estas cosas poniéndolas en discusión y sobre todo ir construyendo nuevas ideas y nuevos conocimientos. Bueno, Edu, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, un placer tenerte en nuestro programa. Bueno. Estuvimos acá con Hanna, Victoria, quien les habla, Nico operándonos, muchas gracias. Y le mandamos un saludo, como siempre, a la Botica de Satán, por supuesto, a Luz, que ha venido aquí, está presente en el piso, acompañándonos, a Ana, a Martín de Mendoza, a Marta Gorri, a Nachu, a Mauro, a Glenda Rojas y a Majo. Gracias por todos los comentarios, esperamos sus reflexiones sobre este programa, sus comentarios, etcétera. Y nos encontramos el martes que viene a las 5 de la tarde y con los tacones de punta. Nos vamos con Eruca Sativa, Eleanor Rigby, un cover de The Beatles. Rigby picks up the lines in the church where the wedding has been. Lives in a dream, wakes at the window, wearing the face that she keeps in a jar at the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Can't see, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, that he's up in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Feather Mackenzie wiping the dirt from his skin as he walks from the grave. No one was there. All the lonely people, where do the earth come from? All the lonely people, where do they all belong? people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all come from?